En Teleelch Radio Marca, Elche en punta. La información deportiva con credibilidad. Dirige Paco Gómez. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción. Hola, ¿qué tal? Saludos, muy buenas tardes y bienvenidos a este tiempo de información deportiva. Aquí estamos un día más para contarte toda la actualidad deportiva en torno al Elche Club de Fútbol, que despide el año y la primera vuelta el domingo a las 5 frente al Olot. Te saludamos desde Teleelche en Radio Marca, desde el 101.4. Muy buenas tardes. El Elche entrena a puerta cerrada. Josico no da pistas para el último partido del año. Provencio evoluciona bien de su lesión de hombro y cree que puede llegar al partido. El centrocampista sale en defensa de su compañero y amigo Diego Benito, que se rumorea que el club podría darle la baja en enero, ya que Josico no ha depositado su confianza en él. Provencio. Yo pienso que no tiene por qué ser uno de los señalados. De hecho, yo creo que es el jugador que más calidad tiene en la plantilla. Y bueno, el míster no había oportuno ponerle en Hércules, porque a lo mejor iba a ser un partido más de disputa o no lo sé, pero bueno, yo están en esa situación y es una situación difícil, pero de todo se sale, y con trabajo de todo, yo pienso, trabajando día a día y con ganas, puede revertir esta situación. Y yo más que nadie confío en él, porque yo he jugado muchos años con él y sé lo que puede dar Diego Benito al Elche, y vamos, que yo estoy muy confiado de que Diego puede hacer grandes partidos con el Elche. Provencio, que ha pedido la unión a todos los estamentos y que confía 100% en el equipo y lo califica de equipazo, es consciente de que el domingo tienen que dejarse el alma para iniciar la remontada. Sí, sí, el entrenador nos está haciendo ver que es un partido muy importante, que el Olot viene de una racha muy positiva y que, como tú dices, nadie te regala nada, aunque juegues en casa. Y sobre todo hay que hacer hincapié en eso, en salir a morir, salir a que estos tres puntos son vitales para nosotros y sobre todo para no descolgarnos del playoff. Y es que ya no valen más excusas, solo vale sumar de 3-3. Y hay que morir, que luego no ganas el partido, pero que se note que el equipo lo ha dado todo y que se ha dejado el alma. Que luego puede entrar el valor o no puede entrar, pero sobre todo las ganas y lo que podemos aportar cada uno hay que dejarlo dentro del campo. Pues el equipo que después del partido se cogerá vacaciones, como ya anticipó el técnico Josico en nuestros micrófonos en el programa A Todo Gol, desde el partido hasta el martes 26 de diciembre. El 26 de diciembre volverán a los entrenamientos y el día 30, sábado, se desplazarán hasta las instalaciones del Real Club de Golf de Campo Amor para disputar un partido amistoso ante el Cercle Bruges de la segunda división de Bélgica. Recordamos que ese último fin de semana del año no hay liga, porque coincide con la Nochevieja y el Año Nuevo. El Elche arrancará 2018 como terminó 2017, jugando en casa el 7 de enero, presumiblemente recibiendo al Sabadell. Y vamos a regalar dos entradas para ver el último partido del año en el Martínez Valero, el domingo a las 5 frente al Club Deportivo Olot. Adrián Egea, buenas tardes. Hola Paco, buenas tardes. ¿Qué hay que hacer para participar? Pues como siempre, en redes sociales, en Twitter @teleelch y en facebook.com/teleelch, hemos lanzado otra pregunta más hoy. Y ya sabemos que el viernes se inaugura en el estadio la Puerta Lezcano, que va a dar nombre a la Puerta 24 del Martínez Valero. Pero te preguntábamos si sabes qué jugador ha dado ya su nombre previamente a otra puerta del estadio Martínez Valero. No fue hace mucho, creo que no llega el año desde que este otro mítico jugador

Elche en punta. Toda la información y el análisis del Elche Club de Fútbol. Con Paco Gómez. Jueves 14 de diciembre, la semana que viene llega de lleno la Navidad, aunque estamos ya en periodo, sin duda, navideño, y el Elche despide, deportivamente hablando, el año este próximo domingo a las 5 en el Estadio Martínez Valero. Tiene por delante dos partidos en casa, el último del año y el primero de 2018, ambos contra... dos equipos catalanes, Olot y Sabadell. El Sabadell presumiblemente 7 de enero. Como digo, 6 puntos clave para iniciar la remontada o para todo lo contrario, porque no hay término medio. Todo lo que no sea ganar el próximo domingo, insisto, significaría unas navidades amargas en lo deportivo y que empezaran a sonar ya las alarmas. No se puede permitir el lujo. Ni el Elche ni Josico, que llegó como revulsivo para intentar cambiar la dinámica, el que no se sumen los tres puntos. Enfrente, Olot, antepenúltimo, 18º. Bien es cierto que ha reaccionado tras firmar a un nuevo entrenador. Son 5 partidos sin perder y viene de ganar al Lleida. Aún así, todavía está en zona de descenso, pero a un partido de la salvación, a un partido del puesto 16º del Atlético Baleares, que sorprendentemente se ha ido hundiendo poco a poco desde que empató aquí a 3, iba hacia arriba y luego prácticamente no ha levantado cabeza. El Atlético Baleares que marca la zona de playoff de descenso, esa 16ª posición. Bueno, para ese partido el equipo ya ha realizado entrenamiento a puerta cerrada. La plantilla va a entrenar mañana y el sábado, últimos entrenamientos antes del partido, y después del partido unos y el resto el lunes, otros se cogen toda la semana de vacaciones hasta después de Navidad. El Navidad es el lunes, pues hasta el martes 26 estarán de vacaciones y el martes 26 vuelven a los entrenamientos, van a tener 2 semanas por delante para preparar el primer partido de 2018. De hecho, ese fin de semana de Nochevieja, el día antes, el sábado 30, jugarán un amistoso en el Real Club de Golf de Campoamor, en las instalaciones donde han hecho ya muchas pretemporadas o mini pretemporadas, que jugarán contra el Cercle Bruges, equipo de la segunda división de Bélgica. Y luego, bueno, pues 2 días de descanso, Nochevieja y Año Nuevo, para el 2 de enero volver al trabajo habitual con la vista puesta en el partido, el primero oficial de 2018 frente al Sabadell. Hoy entrenamiento a puerta cerrada, el técnico no quiere dar pistas. Provencio, que ayer no tenía buenas sensaciones, hoy las tiene mucho mejores y bueno, pues reconocía que está mejor, que el golpe fue fuerte la semana pasada, pero cree que puede llegar y que en estos momentos el míster los necesita a todos y él va a poner todo de su parte. Bueno, pues le empezábamos preguntando a Provencio precisamente por cómo se encuentra de esa lesión en el hombro. Bien, la verdad que llevo una semana... La verdad que fue un golpe bastante duro y estuve muy fastidiado con muchos dolores, pero bueno, desde ayer que ha ido mejor la cosa y hoy he entrenado con normalidad y bueno, cuesta un poco porque es el hombro y los choques y tal, pues tienes que ir con un poco de más cuidado, pero bien, me he encontrado bien y nada, y quedan todavía un par de entrenos para llegar al domingo y a ver si puedo llegar lo mejor posible. Sí, yo creo que sí, hay que confiar, sobre todo porque los fisios y el médico están haciendo un buen trabajo y la mejora es notable, así que estoy convencido. Mejora notable, está convencido. Ayer las sensaciones no eran tan optimistas y bueno, pues piensa que es el momento de arrimar el hombro, y nunca mejor dicho. La verdad que ahora, como la situación del equipo, yo creo que el míster nos necesita a todos y por eso pues... Aunque tenga molestias o no, voy a intentar dar lo máximo e intentar jugar para ayudar al equipo. Si algo tiene Provencio es que se deja la piel en el terreno de juego y que dice las cosas como las piensa en la sala de prensa. Reconoce que efectivamente las cosas no están saliendo nada bien. Hombre, que las cosas no están saliendo bien. A la vista está Y nada, yo creo que hay que estar todos unidos, todos juntos, remar todos a una misma dirección y, como tú dices, son rachas, los buenos resultados tienen que llegar desde ya y, sobre todo, confianza en el equipo. Sé que es difícil porque la gente un poco se está desilusionando, pero bueno, yo creo que hay que estar convencidos porque lo hemos hecho al principio de temporada, conseguimos ganar unos cuantos partidos y convencer a la afición y sobre todo desde aquí mandarle mucho que confíen en nosotros y sobre todo que estemos todos unidos para sacar esto. Pide unión, le pide a la afición que confíe en ellos, la confianza llega con los resultados y los resultados suelen llegar con el buen juego, por tanto vamos a ver si a partir de ahí el equipo empieza a jugar mejor, empieza a ganar partidos y seguro que la afición va a estar con ellos. Ya está con ellos, que los critique, que en algún momento silbe, que normal, pero van a estar a muerte con ellos porque esta afición siempre ha estado a muerte con su equipo. Le preguntábamos, igual que lo hacíamos ayer a Iván Sánchez, si desde el vestuario tienen la percepción de que con la llegada de Josico se está mejorando o no. Yo creo que estamos trabajando defensivamente, estamos trabajando bien con Josico, estamos teniendo las líneas juntas y estar arropados porque nos estaban haciendo bastantes goles y creando bastantes ocasiones. Y bueno, estos partidos se ha visto un equipo más unido y más junto en tareas defensivas. Y nada, yo creo que hay que mejorar un poco la tarea ofensiva, que no estamos creando tantas ocasiones como tenemos que crear para ser el Elche y en la faceta goleadora también tenemos que empezar a meter goles porque es donde se decantan los partidos y nada, hay que confiar en todos los jugadores que tenemos en la plantilla y lo que te digo, hay que seguir trabajando defensivamente como estamos viniendo en estos partidos y nada, y mejorar un poco la faceta ofensiva y yo creo que si nos entran los balones pues iremos para arriba y sobre todo pues crear ocasiones, que al final si no te creas ocasiones no metes gol. En este caso la respuesta del centrocampista Provencio y sobre ganar el domingo le preguntaban si esto lo cambiaría todo. No lo cambiaría porque al final yo creo que hemos merecido ganar unos partidos que no hemos ganado, sobre todo estos últimos en casa y fuera. Pero bueno, cambiaría un poco esta racha de 5 o 6 partidos sin conocer la victoria y sobre todo el último partido en casa. Y por nosotros y por la afición yo creo que merecemos ganar, porque así te vas con buenas sensaciones a las Navidades y cuando vuelves tienes otro partido en casa y sobre todo empezar muy fuerte la segunda vuelta porque es la que nos va a marcar dónde vamos a estar en la tabla. Sobre todo, como tú dices, de cabeza es importante ganar este partido. Y nada, como te digo, todos juntos yo creo que podemos sacarlo, pero hay que estar convencidos y sobre todo no es el Olot, que es un rival que, como hemos visto estos últimos partidos, no está perdiendo y va a ser un partido complicado y necesitamos de todos. A nivel ya más particular, que le toca más, le preguntamos por Bentic. Fue la sorpresa en el partido frente al Hércules. La verdad es que todos, y el que no que levante la mano, pensábamos que iba a jugar Diego Benito, aunque no es santo devoción de Josico, lo digo porque hasta el momento no le da oportunidades. Y ante las ausencias de Manu Sánchez y de Provencio, pues lógicamente todos pensamos más en Diego Benito. Sin embargo, puso a Bentic, mientras que Diego Benito ni calentó y, por supuesto, no jugó. Si jugó ese partido contra el Hércules, en el Rico Pérez, con todo lo que conlleva, y si Provencio está tocado, ¿lo normal piensa que sería que Josico repitiese con Ismael Bentic? Bueno, yo no estoy en la cabeza del entrenador. Al final el equipo tenía bastantes bajas en medio campo. Manolín estaba sancionado, yo estaba sancionado y ahora pues volvemos los dos al equipo y al final el míster tiene ahí más posibilidades. No te digo que no vaya a poner a los mismos 11 porque al final pues defensivamente sí se hizo un gran partido en Hércules y en Alicante, pero bueno, el míster está viendo cómo se entrena durante toda la semana y yo creo que va a coger a los 11 que mejor estén porque el partido va a ser muy complicado. Y sobre Diego Benito, ¿cómo lo ve? La verdad es que sale en defensa de su compañero y también amigo. Yo pienso que no tiene por qué ser uno de los señalados. De hecho, yo creo que es el jugador que más calidad tiene en la plantilla. Y bueno, el míster no había oportuno ponerle en Hércules porque a lo mejor iba a ser un partido más de disputa o no lo sé, pero bueno, yo estoy en esa situación y es una situación difícil, pero de todo se sale y con trabajo de todo, yo pienso, trabajando día a día y con ganas, puede revertir esta situación y yo más que nadie confío en él porque yo he jugado muchos años con él y sé lo que puede dar Diego Benito al Elche y vamos, que yo estoy muy confiado de que Diego puede hacer grandes partidos con el Elche. Le decíamos a Provencio que el míster, que Josico, dijo en A Todo Gol, en TD Elche el lunes, cuando le preguntábamos precisamente por Diego Benito, tiene que subirse al tren, que depende de cada futbolista si se quiere subir al tren, que cada jugador se gana la titularidad en los entrenamientos. Un mensaje clarísimo de por qué no lo está poniendo. Le pedíamos opinión a Provencio sobre esto. Yo le veo entrenar bien. Es cierto que es difícil entrenar cuando cuando el estado de ánimo es bajo, pues al final quieres entrenar bien, pero hay muchas cosas que no te salen o no estás con la misma confianza que un tío que pues a lo mejor está con confianza y está con ganas. Y yo creo que yo entrenando con él, entrenando día a día, yo le veo entrenar bien. Y bueno, es un jugador especial porque al final es un jugador diferente a lo que hay en la plantilla y por eso pues al final estos jugadores también necesitan continuidad y necesitan confianza. Si, como te repito, el míster no vio conveniente ponerle en Hércules porque a lo mejor el partido no iba a estar para él o no sé qué planteamiento tenía el míster, pero yo pienso que Diego es fuerte de mente, ha estado en buenos equipos, ha jugado en segunda división, en segunda B, es un jugador con experiencia y esto lo va a sacar adelante porque, vamos, calidad no le falta. Y así nos lo ha demostrado muchos partidos que ha jugado aquí. Pues en defensa a ultranza de Provencio sobre Diego Benito, al que no lo ve señalado como uno de los que pueda abandonar en el mercado invernal, que es para él el jugador de más calidad de la plantilla y que lo ve entrenando bien, aunque reconoce que es un jugador especial y diferente y necesita confianza. De momento Josico no está confiando en absoluto en él. ¿Ve capacitada la plantilla para clasificarse al menos para jugar el playoff? Hace unos meses dije que el objetivo era quedar primeros y subir si no era un fracaso. ¿Qué te voy a decir que no? Pues es que te mentiría, porque al final sigo pensando lo mismo, aunque los resultados no acompañen. Tenemos una plantilla de las mejores de la categoría y hay que sacar ya esto porque empieza la segunda vuelta y los partidos no vuelven. Y bueno, la gente, como te digo, está desilusionada, pero yo sigo confiando en el equipo al 100% porque tenemos un equipazo, tenemos una gran plantilla y a ver si empiezan a salir las cosas bien. El equipo empieza a coger confianza, cada jugador empieza a coger confianza y yo creo que si enganchamos un par de partidos buenos esto va a ir para arriba. ¿Cómo asumen? Porque la verdad es que Provencio, como estamos viendo, es una persona que habla claro, que no se esconde y que reconoce, pues claro, si hace unos meses decía que todo lo que no sea la primera plaza y el ascenso sería un fracaso, ¿qué será no clasificarse para el playoff? Un súper mega fracaso, está claro. ¿Cómo asume la plantilla precisamente esta situación? Verse después de 17 jornadas a punto de finalizar la primera vuelta fuera del playoff. Al final, no miras mucho la clasificación, aunque sí es importante. Hay que basarse, yo creo, que en los partidos ahora mismo, en salir con buenas sensaciones y ganar cada partido y sumar de 3 en 3. Y ganando cada partido y sumando de 3 en 3, al final la clasificación va a estar ahí y vas a estar arriba. Y como te he dicho, es de las mejores plantillas que yo he estado en segunda B, incluso en segunda división. Y bueno, las cosas no están saliendo, no sé por qué. Al final es confianza, que te entre el balón, que la de Collantes en vez de dar al palo entre. Pues son detalles mínimos que marcan un poco el partido. Y la verdad que no estamos teniendo suerte en ese aspecto, pero bueno, que sobre todo hay que hacer un reset en la cabeza con el entrenador nuevo, coger las cosas rápido que pide de nosotros. Y sobre todo intensidad, el domingo hay que meterle mucha intensidad y ir a por los 3 puntos desde el minuto 1.

Y bueno, pues vamos a ver cómo está la situación. De momento el Instituto Valenciano de Finanzas ni ha dicho ni creo que vaya a decir hasta que no se cierre el proceso. Según los compañeros de Alicante Plaza, el expresidente del Albacete, José Miguel Garrido, solo volvería a interesarse por esta subasta si se declara desierta o quebrada. Recordamos que ya manifestó públicamente que si Sepulcre entraba, él no iba a pujar, que él simplemente había visto una oportunidad, se le había llamado y si no entra nadie, pues ahí está él, pero que no va a luchar con nadie y que en definitiva, bueno, incluso desde Córdoba se habla de que se ha interesado también por el paquete accionarial del Córdoba, que es colista de la segunda división. Recordar que la negativa de Garrido, digamos la cabeza visible de Only One Way, para entrar a competir con José Sepulcre, pues está clara. Otra cosa es que lo haga si el expresidente no cumple finalmente con la intención de concurrir a la subasta para adjudicarse el derecho del crédito. No sería la primera vez que el expresidente del Albacete se hace con un activo, es decir, se hace con el control del club, después de que un primer inversor no cumpla. Ya le ocurrió precisamente en el Albacete. Por tanto, podemos encontrarnos, digamos que con una de las posibles opciones, que finalizado el plazo de 15 días hábiles, que se inició la semana pasada, a la hora de valorar las ofertas, exista una que se proclama ganadora, es decir, que habría adjudicatario. Pero en el plazo de 5 días en el que se ha de presentar, por ejemplo, el aval de 4,1 millones, no se hiciera esta presentación, no se presentara el aval. La subasta, pues en este caso, no habría quedado desierta si se presenta el aval, pero se declararía quebrada por incumplimiento de las bases establecidas en el pliego publicado la semana pasada. Y se abriría esa puerta a la posibilidad de una adjudicación directa. Insisto, esto, posibilidad, si no se presentase otra opción. Recordamos que la opción firme que reconoció el director del IVF aquí en estos micrófonos la semana pasada, Manuel Illueca, es la del expresidente José Sepulcre en alianza con el expresidente del Betis, Luis Oliver. De hecho, hoy el diario AS habla de que a través de ello sería el propio Elche, el club ilicitano, el que pujaría para hacerse con la mayoría accionarial de la entidad. Y bueno, pues entonces el expresidente José Sepulcre es el que estaría detrás con esta operación en la que el club ofrecería el aval de Luis Oliver de 4.150.000 euros para avalar esa posible multa de la Comisión Europea. Recordamos que Manuel Illueca está a la espera de recibir la propuesta de pagos, en este caso que cumplirá con las bases de la subasta, y las bases eran 50.000 euros a devolver esos 12.200.000 euros, 50.000 euros mientras esté en segunda B, 375.000 sería el pago si se estuviera en la categoría de plata y 2 millones si se estuviera en la máxima categoría, además de avalar la posible sanción de Bruselas. Por tanto, esta alianza Sepulcre-Oliver podría ser la que finalmente se alzase con el crédito, se adjudicase el crédito y controlase el 54,7% de las acciones del paquete accionarial que ahora mismo tiene la Fundación del Elche Club de Fútbol. Yo lo vuelvo a decir, nadie entendería, no se entiende cómo Sepulcre, que fue el que originó el problema y el que hizo caso omiso a las al impago, en este caso, de los 3 millones de euros a Hacienda, que fue el que derivó luego en el descenso, con lo del pagaré trucho, de Anguise, etcétera, etcétera, pero el que hizo caso omiso a los requerimientos de Hacienda, si entonces no fue capaz de encontrar esos 3 millones de euros con todo lo que se estaba jugando la entidad, ingresar cada año 40 millones, estar en primera, 25.000 abonados, riqueza para el club, incluso para la ciudad, hoteles, restaurantes, etcétera, etcétera, si entonces no encontró o no quiso poner 3 millones de euros, ¿cómo ahora sí está dispuesto? Pues está dispuesto si hay esa alianza con Luis Oliver, porque Luis Oliver es el que avala, y la garantía para ir devolviendo el dinero sería el propio terreno del Estadio Martínez Valero. Ni se entiende, y creo que ética y moralmente ni debería hacerlo. ¿Que legalmente lo puede hacer? Sí, pero tiene en contra a toda una afición, o a la mayoría de los aficionados. Una situación, sin duda, peliaguda, que veremos si finaliza este próximo 29, como dijo el director del Instituto Valenciano de Finanzas, Manuel Illueca. Y vamos poniendo el punto final a esta edición de Elche en Punta, recordando que el equipo entrena mañana viernes, presumiblemente a las 10:30, donde el entrenador del Elche, Josico, dará la rueda de prensa, la última del año 2018, previa a este último partido del año, donde el Elche se enfrenta al Club Deportivo Olot con ese objetivo de conseguir, como digo, la victoria. Luego los futbolistas se marcharán de vacaciones para volver el día 26, un día después de Navidad, y preparar ya el primer partido del año, que será también en el Martínez Valero frente al Sabadell. Bueno, pues vamos a poner el punto final. Hemos tenido un problemilla, lo digo para los que estáis esperando el sorteo de las entradas. Hemos tenido un problemilla y lo vamos a dar por las redes sociales. El ganador de las entradas, de la entrada doble para el partido de mañana. A ver si por aquí lo tenemos ya, porque creo que tenemos ya, aunque nos hemos pasado de tiempo, el ganador. Y lo que decían los oyentes, Adrián Egea. Pues la pregunta que lanzamos era que otro jugador tiene su puerta también en el Martínez Valero, y hay que decir, la respuesta correcta es Miguel Quirant, al que a mediados de la temporada pasada se le dio el nombre a esa puerta en el Estadio Franjiverde. El ganador ha sido, bueno, hay que decir que ha acertado muchísima gente, mucha gente sabía que Quirant tenía esa puerta en el estadio. El ganador ha sido Manuel Ramírez Machado, que ha comentado respondiendo correctamente en Facebook. Nada, pues Manuel, enhorabuena, pues recoger tu entrada aquí en Telelche, en calle La Fira 10, de 10 a 2 de la tarde y de 4 y media a, perdón, de 10 de la mañana a 2 de la tarde y de 4 y media a 7 y media, siempre con tu DNI, importante para que te podamos dar la entrada doble para ese Elche Olot del domingo. Gracias, Adrián, mañana. Hasta luego. Mañana más, mañana viernes ya con la última hora del Elche Olot y el repaso a la agenda deportiva del fin de semana. Que paséis feliz tarde, hasta luego. Elche en Punta. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción.